En el Getafe, María Hernández, buenas tardes. Buenas tardes, Félix. En el Getafe, por su parte, ha comenzado el nuevo curso con dos empates en las dos primeras jornadas. El último ante el Numancia, donde no hubo goles, y tras el término del partido, Schneider habló sobre el arranque del equipo. Me hubiese gustado tener más puntos, ¿no? De haber ganado los dos partidos, pero así todo yo sigo viendo cosas muy positivas. Hoy me parece que el equipo hizo más cosas en ataque que el partido anterior. Tuvimos un poco de control, manejamos mejor la pelota por momentos, pero nos faltan muchas cosas, pero bueno, es trabajo, ¿no? Nosotros sabíamos que este campeonato es complicado, es muy largo y acaba de empezar. Lo importante es seguir sumando minutos, que los jugadores se vayan adaptando al fútbol de segunda división y que nos vayamos sintiendo más cómodos entre nosotros también, ¿no? El equipo se va conociendo. Los azulones juegan su próximo partido el sábado a las 6 de la tarde en el Coliseum, donde se medirán al Reus. Esta mañana los madrileños han ejercitado en una sesión que se ha centrado en trabajo físico y de balón. Las ausencias en el entrenamiento de hoy han sido las de Karim Yoda y el internacional venezolano Ferse. Gracias, Mariate.